Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Mi abrazo para todos. Hoy martes 13 de abril, Día del Maestro Ecuatoriano. Quienes tienen en los actuales momentos un trabajo enorme de ingeniárselas para llegar a los alumnos de manera diferente y de hacer más dinámicas sus clases para de esa forma los chicos puedan mantenerse atentos y conseguir esos conocimientos que se desea para que a futuro sean unos grandes profesionales. Felicidades a todos los maestros del Ecuador y que tengan un maravilloso día, que lo disfruten, que realmente pues ese trabajo que tienen, ese contacto con los niños, con los jóvenes, con los adultos, hace que estas circunstancias por las cuales estamos atravesando sean más llevaderas, más dinámicas. Así que un fuerte abrazo para todos. Y mientras tanto, nosotros les invitamos a quienes comparten con nosotros a seguir en Zona Cultura. Hoy les estaremos ofreciendo información cultural y además la opinión de nuestros invitados con los cuales tomaremos contacto. De inmediato vamos a dar la palabra y un saludo efusivo para nuestro compañero Alex Mora. Buenos días. ¿Qué tal, Laurita? Muy buenos días, un saludo cordial para usted. Llegamos con el saludo y abrazo fraterno de la misma manera para nuestros amables oyentes. Todos estamos ya conectados en esta jornada de día martes 13 de abril. Aquí listos para compartir los temas en cuanto a la actualidad del mundo del arte y la cultura. Les invitamos a no desconectarse de nuestras dos frecuencias porque aquí damos inicio a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El 18 de abril se cierran las postulaciones para Laboratorio Artes Vivas en diálogo con el presidente impartido por Diana Delgado Ureña. Revista británica Granta publicó los 25 mejores narradores del mundo. Una ecuatoriana consta en esta lista significativa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Morona Santiago presentó el evento virtual Mi Pueblo Inspira Mi Obra. Casa de la Cultura Núcleo de Loja presentó el evento clausura de los talleres en teatro y oratoria. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista tomaremos contacto esta mañana con Juan Carlos Loza, él es Country Manager de Tienda Mía Ecuador. Lo hemos invitado para hablar sobre la oportunidad de reactivar la economía en nuestro país en tiempos de la COVID-19. Así que le invitamos a mantenerse atento y conocer pues cuáles son esas miradas que nos dará nuestro invitado. Para nuestra segunda entrevista vamos a conocer a profundidad sobre el grupo Biblian Rock Ensemble. Ellos están invitados a la sexta jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021 de nuestra Casa de la Cultura. Para ello vamos a contactarnos hasta Cañar. Ahí nos atiende el director de esta agrupación, el músico y guitarrista Marco Cabrera. No se pierda esta interesante entrevista, donde además vamos a disfrutar de la música y los temas más recientes de estos maestros del rock. También estaremos junto a Eric Simba, artista plástico y músico. Lo hemos invitado para hablar sobre la exposición Arte de Rocín, la misma que tendrá lugar a partir del 15 al 18 de abril. Estará disponible para que ustedes la puedan observar desde las 12 del día hasta las 4 de la tarde en la Casa Ananá. Así que todos los detalles les estaremos presentando aquí y les adelantamos que esta surge para rendir homenaje a Roberto Simba Quirós, un destacado periodista, caricaturista y pintor que falleció hace unas pocas semanas. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ya damos inicio al noticiario de Zona Cultura y les contamos que hoy 13 de abril vamos juntos a descubrir qué pasó en esta jornada a lo largo de los años. Importantes efemérides y sucesos trascendentales se desarrollaron un día como hoy. En esta fecha recordamos al maestro ecuatoriano. Nosotros lo hacemos con las voces de dos docentes y sus sensaciones. Hoy conocemos lo que se desarrolló en un 13 de abril en nuestro país, en el mundo del arte y la cultura, con efemérides y sucesos trascendentales. Un 13 de abril nacieron personajes de la cultura como el poeta Enrique González Martínez, el insurgente Galeana, el escritor Samuel Benet y el lingüista Fernando Lázaro Carreter. En 1519 nace en Italia Catalina de Medici, quien al casarse con Enrique II fue reina de Francia de 1547 a 1559. En 1695, un 13 de abril, muere el escritor y poeta fabulista francés Jean de La Fontaine, cuya fama literaria reside en sus cuentos y relatos en verso, y mismo que para 1683 fue elegido como miembro de la Academia Francesa. Para un 13 de abril de 1743 nace el político estadounidense Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, misma que se firmó en la autonomía de las colonias americanas de Gran Bretaña. Para el 13 de abril de 1871 nace el poeta, político y médico mexicano Enrique González Martínez. Su poesía modernista se aprecia en grandes obras como Preludios y La Muerte del Cisne. En 1875, en la Ciudad de México, se funda la Academia Mexicana de la Lengua, correspondiente a la Real Academia Española. En 1877 nace el escritor y periodista mexicano Enrique Flores Magón. Junto a su hermano Ricardo fundó el Partido Liberal Mexicano, de ideas liberales, y fueron precursores de la Revolución Mexicana. Un 13 de abril de 1906 nace el poeta, novelista y dramaturgo irlandés Samuel Beckett, máximo representante del teatro absurdo y de grandes obras que recorrieron el mundo como Esperando a Godot, Molloy y El Innombrable. Él ganó el Premio Nobel de Literatura para 1969. Para 1923 nace el lingüista y académico literario español Fernando Lázaro Carreter, quien por toda su trayectoria recibió innumerables distinciones, entre ellas el Gran Cruz de Alfonso, de la poesía por el sabio. Un 13 de abril del 2015 muere el periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano, considerado como un referente de la literatura de nuestro continente latinoamericano por la publicación de obras como Las Venas Abiertas de América Latina, Carta a un Ciudadano o Voces de Nuestro Tiempo. Él nació en un 13 de septiembre de 1940 en Montevideo y partió de este mundo exactamente un 13 de abril del 2015. Y llegamos así hasta nuestro país, el Ecuador. Hoy, 13 de abril, recordamos al Día del Maestro Ecuatoriano. Esta fecha se tomó como un homenaje a la figura del ilustre novelista y ensayista Juan María Montalvo Fiallos, nacido en la ciudad de Ambato el 13 de abril de 1832. Este es un día especial y particular, un recuerdo y reconocimiento a una labor diaria que realizan cientos de trabajadores y educadores en la formación y desarrollo de los niños y jóvenes del país. El Día del Maestro fue instituido para nuestro país en el año 1920 por el presidente Alfredo Vaquerizo Moreno. Esto en honor al natalicio de Juan María Montalvo, quien fue un insigne en el ámbito de la cultura y la docencia en el país. Fue un conocedor de la importancia del desarrollo de la educación moderna e integral para el país, y esto dio lugar a esta fecha símbolo. En el resto de países de Latinoamérica y el mundo, el Día del Maestro varía con cada fecha. En la ciudad de Ambato, en el Parque Central, está el monumento dedicado a Juan Montalvo, mismo que lleva su nombre como un reconocimiento al maestro que nació un 13 de abril. queremos destacar en esta fecha especial del 13 de abril el Día del Maestro Ecuatoriano, en las voces de dos notables, calificados y con gran experiencia, en el mundo de la docencia, la cátedra y el acercamiento particular de sus conocimientos hacia los niños y jóvenes de nuestro país. Ellos son dos educadores de nuestro país que a continuación nos dejan sus impresiones sobre este día. Un saludo particular para todos los que están en la docencia de nuestro país. Con un atento saludo para todos los maestros. Soy María Doma Pazmiño, poetisa contemporánea del Ecuador. Maestro, los vientos dulces de abril ya abren la primavera y cantando vienen en tu honor con la María, la rosa y el clavel, todos al mismo son. Maestro, leguas y leguas andadas, todas, toditas con tolerancia sin límite, en cada nueva aurora, tejiendo manojitos de estrellas, racimos de flores, esencias de mil frutos, siluetas de bellos matices, moldeando vas pensamientos de iracundos a sensatos, de merlinos a serios, de frágiles a fuertes, de sabios a poetas. Siempre allí estás, con la sonrisa fervorosa, las manos generosas y el corazón amante. Cuánto derroche de ciencia y virtud tu cabellera va pintándose con randos años, y la piel de una infinitud de bienhechores surcos. Ahora, más que otros días, tus pupilos recios estamos, blasfemos estamos, con las fauces al rojo vivo, listos para devorarnos. Inconscientes vamos, sin norte ni sur, me trituran la carne, encienden la sangre y atajan los respiros. Un maleficio tenaz perturba la memoria, incluso antes de la pandemia. Ya no queremos nutrir el intelecto, tallar la figura, cantar al mundo, aromar el cielo, columpiarnos en las tiaras de los siete colores, el iris, leer un cuento, soñar en otra natura. ¡Ay! Por todos los dioses de la creación, maestro del alma mía, nutre mi intelecto, talla mi figura, aroma mi cielo, cuéntame una jácara y déjame soñar, y déjame soñar. Muchas gracias y un feliz día al maestro ecuatoriano. Buenos días, mucho gusto a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un gusto presentarme, soy Luis Hernán Mora Torres, instructor técnico y maestro docente. Tengo dos profesiones en las que me han dado muchísimas satisfacciones. Formar a niños y jóvenes es una de las profesiones más nobles que puede haber en el mundo. Tuve el privilegio de trabajar 13 años en el Centro Muchacho Trabajador en la noche y en el día Escuela Taller Quito 1. Compartir con mi pueblo, con chicos y familias vulnerables, haberles ayudado para que crezcan, inicien sus emprendimientos, y tengo la satisfacción de haber compartido con los chicos, jóvenes, hombres y mujeres. Mi mensaje en este día que recordamos al gran maestro Juan Montalvo, mi mensaje es que sigamos en la lucha, esta pandemia no nos va a detener, los chicos necesitan que redoblemos esfuerzos, que nos dediquemos con mayor amor, con mayor paciencia, porque esta pandemia no nos va a derrotar, los chicos, los niños, los jóvenes nos necesitan hoy más que nunca. Un feliz día del maestro y maestras. Y así recordamos las efemérides más importantes en este día, sucesos trascendentales y para nuestro país, el Día del Maestro Ecuatoriano, exactamente en un día como hoy, 13 de abril. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En el país. Aquí iniciamos con las noticias sobre nuestro país. En el marco de las actividades de la Escuela del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2021, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, con el apoyo del programa Acerca de Capacitación y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, presentan la actividad formativa denominada Laboratorio Artes Vivas en Diálogo con el Presente. Este será impartido de forma virtual durante el mes de mayo. Las postulaciones para participar en el Laboratorio de Artes Vivas en Diálogo con el Presente estarán habilitadas hasta el domingo 18 de abril de este año. Dado que la capacitación tiene un cupo limitado para 30 participantes y está dirigida a personas con experiencia o formación en teatro, danza, arte en acción, artes visuales, música, arquitectura, historia del arte, humanidades, gestión cultural y áreas afines. Los y las aspirantes deberán remitir los documentos para su postulación en formato digital que no excedan las 5 megas al correo festivalartesvivas@culturaypatrimonio.gob.es. Entre los documentos está en breve hoja de vida que incluya las secciones de formación y trayectoria, provincia, ciudad, información de contacto y enlaces a proyectos o trabajos realizados en los últimos 3 años. Carta de motivación para participar en el laboratorio, máximo 2 carillas. Certificado de pertenecer al Registro Único de Actores Culturales, RUAC. Se valorará la formación universitaria de grado o posgrado, experiencia profesional en curaduría, mediación con instituciones culturales, públicas y privadas, y experiencias en colectivos que fomenten la creación de vínculos entre prácticas artísticas, desarrollo comunitario y ciudadanía crítica. Las personas serán seleccionadas por un comité externo y además se les notificará vía correo electrónico el 28 de abril de este año. La selección de los participantes se realizará del 19 al 27 de abril, la comunicación a los seleccionados el 28 de abril y el inicio del laboratorio y el primer encuentro será el 1 y 2 de mayo, el segundo encuentro el 8 y 9 de mayo y el tercer encuentro 15 y 16 de mayo. El cuarto encuentro se llevará a cabo el 22 y 23 de mayo y el fin del laboratorio. Y quinto encuentro será el 29 y 30 de mayo. La revista británica Granta desarrolla una extensa publicación con la lista de 25 apuestas de narradores en idioma español. De una selección de varios países, se escogió a las y los mejores maestros de narrativa menores a 35 años. Una ecuatoriana forma parte de esta selección. Conozca de quién se trata en la siguiente nota. Revista Británica Granta publicó lista con 25 apuestas de narradores en español. Hay una autora ecuatoriana, según Diario El Comercio. La revista británica Granta, fundada en 1889 por alumnos de la Universidad de Cambridge, convertida en un precedente del éxito de varios autores, por aquella época aún nobles. Casi un siglo más tarde, hace 40 años, la revista se desvinculó del centro de estudios, convirtiéndose en el referente que es hoy en día. Esta revista tiene como objetivo encontrar los mejores narradores de su generación y presentarlos al mundo. Y es por esto que en el 2010 se lanzó la primera lista de los mejores narradores jóvenes en español, con una gran acogida por parte de sus lectores, sin saber que luego de 10 años iba a sacar su segunda edición. Los países con mayor representación son España, México, Argentina y Cuba, que incluye también a 2 autores de Chile, 1 de Guinea Ecuatorial, Costa Rica, Perú, Colombia, Uruguay, Nicaragua y Ecuador. Nuestra representante con una imaginación desbordante, que la ha colocado a su corta edad entre los escritores menores de 40 años más influyentes de América Latina, está en esta lista Mónica Ojeda. La revista Granta, luego de un exhaustivo proceso de selección que se realizó a finales del pasado mes de febrero y dirigida a escritores en español menores de 35 años, con al menos un libro publicado, concurrieron más de 200 escritores, de los que fueron seleccionados en un principio 60. Cada miembro del jurado propuso una primera lista de 20 candidatos y ahí comenzaron las deliberaciones que acabaron en esta selección de 25 escritores, en donde Mónica ha sido escogida por su gran labor y trabajo en cuanto a la imaginación. Varias de sus obras han sido escritas en España, lugar de residencia, entre las que podemos destacar son Nefando y Mandíbula. La editora y directora de Granta en español explicó que es un sueño colectivo el poder sacar la segunda edición de la sección literaria, donde la vitalidad de la escritura en lengua castellana permite mayor diversidad de cultura. Los temas más comunes que se presentaron para esta edición fueron el de las familias desestructuralizadas, el poder y su corrupción, así como influencias que comparten los jóvenes que hoy en día se han convertido en un referente para los escritores de estas generaciones, informó para la Casa de la Cultura Ecuatoriana Daniela Reynoso. En la casa. Y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana les contamos que el núcleo de Morona Santiago presentó a través de las plataformas virtuales el evento Clausura y resultados de los proyectos del programa Mi Pueblo Inspira Mi Obra. Artistas, gestores culturales y las principales autoridades de este núcleo provincial participaron de este evento. Queridos amigos y amigas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Morona Santiago. Es un gusto volvernos a reencontrar en esta plataforma virtual a través de la cual hemos trabajado durante este último año, incentivando y fortaleciendo los escenarios virtuales en esta ocasión con el trabajo de nuestros artistas. Esta noche, la Casa de la Cultura Ecuatoriana celebra la clausura del proyecto denominado Mi Pueblo Inspira Mi Obra, un proyecto que impulsó la creatividad de nuestros artistas en la creación de obras inéditas enmarcadas en el contexto social, geográfico y demás de la localidad a las cuales cada uno de ellos se pertenecen. Con estas palabras se dio inicio al evento virtual desarrollado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Morona Santiago, mismo que lleva por nombre Mi Pueblo Inspira Mi Obra. Estas fueron las palabras de entonces de su coordinadora, destacando el nexo directo entre artistas con este espacio cultural. Se buscó entonces como característica principal de este programa que los artistas activen en su zona, sus espacios, sus barrios, una integración con el público para el arte, para el fomento de la diversidad de estos espacios y para que así, en época de pandemia, no se detenga la cultura. Este fue el evento del Núcleo de Morona Santiago de la Casa de la Cultura, por una casa inteligente y productiva, clausura del evento de los proyectos. La magíster Catherine Ávila, asistente de fomento artístico y cultural de este núcleo provincial, puntualizó cómo fue el trabajo realizado, el juntar varias ideas en el proceso y la selección final con un jurado externo a la institución. De creación de obras inéditas en torno a la realidad sociocultural en la que vivimos, en ellas pudimos reflejar lo que son propuestas que intervienen en el ámbito social, cultural, político, histórico, en realidad, las cuales fueron escogidas por un jurado de calificador externo a la provincia. Por ende, ha sido un gusto y un placer poder guiarles en este proceso de creación de su obra, estar constantemente con ustedes, estar y ser parte de todo este proceso que cada uno de ustedes como artistas lo llevaron. Este proyecto fue creado desde la cabeza de la institución y ha sido desarrollada de tal manera que le dé a los artistas la libertad de crear, la libertad de reflejar, de comunicar, decir qué es lo que está pasando dentro de nuestro entorno. Cada artista tuvo ese espacio. Artistas de gran nivel participaron en este evento, cada uno con un planteamiento particular. Así lo destacó la magíster Ávila, contando lo que refleja el cantón Gualaquiza y el pueblo Shuar. Pudimos ver obras en torno a lo que es muralismo, creación de música, de canciones, presentación de obras literarias. Incluso una de las obras que también cabe rescatar y calcar es la obra de Gualaquiza, que fue un land art, que realmente con este proyecto nos pudimos dar cuenta que se avanzó y se llegó a tanta gente dentro de nuestro entorno, que es justamente la necesidad de este proyecto. Este fue un evento virtual desarrollado por este núcleo provincial, destacando además que el arte y la cultura ha tenido que trasladarse hasta los medios virtuales para de esta forma seguir con la difusión, trabajo y actividad cultural. Contamos más voces de los artistas y experiencias de quienes participaron en este evento. Paul Castro, del Cantón Limón Indanza, Parroquia Indanza de Morona, Santiago, destacó la importancia de que las instituciones reconozcan al arte y el papel de lo que es los espacios geográficos y la diversidad artística. Es un proyecto que personalmente es vital para el reconocimiento y el valor individual y colectivo para los y las artistas de la provincia. Siento que es importante que las instituciones públicas, aún más involucradas en el ámbito cultural, reconozcan y recorran los espacios geográficos de la provincia. Dar un valor así a la cultura de los pueblos, palpar la diversidad de expresiones artísticas que se encuentran presentes en el territorio. Y en ese sentido, simplemente me queda agradecer y felicitar a la administración por la iniciativa, que espero y creo será un impulso para la vinculación y la relación con las comunidades de Morona Santiago. Daniel Noguera, músico, productor y artista del Cantón Morona, puntualizó en sus palabras un agradecimiento particular a quienes hicieron posible este evento y lo que para él significó el presentar su trabajo. El esfuerzo que hace la Casa de la Cultura a través de este proyecto nos permite a nosotros, de una u otra forma también, y nos motiva a crear nuestras obras. Entonces, quiero agradecerles a todos, a toda la gente de la Casa de la Cultura de la institución, a todos quienes están vinculados, a Catherine también, que nos guió en este proyecto, que nos echó también una mano para que podamos realizar todas las cosas de la mejor forma. Y a continuación escuchamos lo que fue la obra de Andrés Johan Quesada, quien trajo la propuesta general, Proaño, Raíces Macabeas. Pertenezco a esas culturas que son minoría en nuestra sociedad. Aunque vivimos en un mundo globalizado, mis antepasados me han enseñado el valor de mis raíces, porque yo nací aquí, en la antesala de la Esmeralda Oriental. Cuidado y protegido por nuestra madre, la Purísima de Macas, al pie del imponente Sangay. Las nuevas generaciones tenemos el reto de construir un plano más profundo de esta sociedad. Luego de la intervención de todos los artistas, tomó la palabra el director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Juan Merino. Él planteó una felicitación a cada uno de los maestros por incluirse y sumar esfuerzo para resaltar la belleza de cada rincón de Morona, Santiago, y lo que corresponde como institución en cuanto a la actividad cultural. Agradeciendo a los artistas de nuestra querida provincia, que en sus diferentes géneros aceptaron esta idea y han participado para animar vuestra propia creatividad y dibujar en la mente del corazón de la provincia ese jolgorio, ese performance de pintura, de música, de algarabía, de danza, de expresiones propias que cada uno de vuestros pensamientos e inteligencia han generado. Y de esta forma se desarrolló durante la segunda semana del mes de abril el evento virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Núcleo de Morona, Santiago, clausura de los proyectos Mi Pueblo Inspira Mi Obra. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con las noticias sobre nuestra institución. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja culminó con los talleres artísticos en teatro y oratoria. Los mismos se ejecutaron desde el 22 de marzo y culminaron el pasado 9 de abril. Ambas actividades están orientadas a capacitar a niños, jóvenes y adultos. Damos el paso a nuestra compañera Anita Encalada para que nos amplíe los detalles de este proyecto. Hola, La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja, en coordinación con el GAD de Puyango, desarrollan dos talleres de formación artística. Teatro y oratoria son los talleres que se desarrollan desde el 22 de marzo y culminarán este viernes 9 de abril. Ambas actividades están orientadas a capacitar a niños, jóvenes y adultos en expresiones artísticas. El núcleo provincial financia los costos de los técnicos encargados de la capacitación, en este caso al colectivo Mundos Opuestos. Jorge Jiménez, técnico del proyecto, explica los resultados alcanzados. Estamos enfocados en la intervención social, en la gestión cultural y utilizando las herramientas del arte como intervención y desarrollo personal. En esta oportunidad nos encontramos desde el cantón Puyango, en donde estamos desarrollando talleres vacacionales que trabajamos con jóvenes. Desarrollamos teatro y la elaboración de cajas lame lame. Esto ya hace 3 semanas. Contamos con alrededor de unos 24 jóvenes y niños. Es muy importante para nosotros utilizar el arte como transformación social, ya que es crear espacios ideales para desarrollar nuestra capacidad de superación y enfrentarnos a nuestros propios límites y también de superarlos. Es el mundo donde la creatividad, la imaginación y lo soñado se vuelve posible. Y también es un lugar como para encontrar momentos de felicidad. Nos dimos cuenta que las artes escénicas y categóricamente el circo poseen extensas cantidades de herramienta para fortalecernos como personas, ya que nos hacen conscientes de nuestra fragilidad, pero también a la vez nos convierten en capaces de levantarnos cada vez que se produce una caída. Y el arte nos ha convertido en ambiciosos emprendedores socioculturales, en donde tenemos la posibilidad y la oportunidad de generar cambios, ya que el arte no solo son herramientas para volvernos artistas, sino que nos dan una base muy amplia para salir de situaciones de pobreza, de situaciones de sin salida, de estar desocupados, de ser hondamente vulnerables. Y también es un antídoto contra la parálisis y contra el desánimo, donde se crea una nueva perspectiva de la vida y perspectivas de dignidad, hablo. El arte también es la oportunidad y la posibilidad de expresar nuestras emociones con libertad. El arte realmente transforma vidas. Decíamos que el arte nos cura en las necesidades y nos cura el corazón también. Y eso salva vidas. Estamos aquí gracias al aporte de la Casa de la Cultura, conjuntamente con el municipio de Puyango y la Fundación Cultural Mundos Opuestos. Esta semana se realizará la inauguración virtual de 2 exposiciones de arte. Los eventos serán transmitidos a través de Facebook Live de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, de Antena 7 Radio Online y Hora 32. El miércoles 7 de abril, desde las 19 horas, se realiza la inauguración de la exposición académica del taller de dibujo y pintura dirigido por el maestro Edwin Bermeo. El jueves 8 de abril, desde las 20 horas, inauguración de la instalación contemporánea Ñampi, del artista Gabriela Jaramillo. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Con estilo propio llega el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, cantando a la esperanza y la vida. Biblian Rock Ensemble. Brillantes anfitriones que presentarán sus canciones inéditas en este proyecto, que busca incentivar y difundir los diferentes géneros musicales para todo el país y el mundo. El martes 13 de abril, Biblian Rock Ensemble sonará más fuerte para usted a las 7 de la noche en el Facebook, YouTube y 100.9 de Cultura FM. Los esperamos con los sonidos del rock y metal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Regresamos aquí a su espacio informativo de Zona Cultura. Les agradecemos a todos quienes siguen conectados en 100.9 FM y 940 AM. Les contamos antes de dar el paso a nuestra compañera Laura la agenda de actividades que tenemos para este martes 13. La Cinemateca de la Casa de la Cultura a las 12 del mediodía nos compartirá una publicación a través de su Facebook Live. A las 18 horas los museos de nuestra institución nos presentan la obra Libro de Grabados de Madera, esto con el Museo de Arte Colonial. Y a las 19 horas en Facebook Live y YouTube, no se pierda la sexta entrega del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, Cantando a la Esperanza y a la Vida. Vamos a tener la participación desde Cañar, de la agrupación Biblian Rock Ensemble. Con este preámbulo le damos el paso a nuestra compañera Laura Ríos, que se encuentra ya junto a nuestro primer invitado. ¡Adelante, Laura! Es momento de conocer a nuestro invitado. Amigos y amigas del noticiario de Zona Cultura, tengo el gusto de compartir con Juan Carlos Loza. Él es manager de Tiendamia Ecuador y lo hemos invitado para hablar sobre la oportunidad que podrían tener toda la población ecuatoriana y también del mundo para reactivar la economía de cada uno de los países, precisamente en esta época de pandemia. Bienvenido a usted, Juan Carlos, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, para mí es un gusto poder estar aquí. Bueno, vamos un poco a conversar sobre esa gran oportunidad que puede tener la población, sobre todo la ecuatoriana, en reactivar esa economía en estas épocas tan difíciles que se enfrenta. Entonces, ¿qué le parece si empezamos un poco conociendo cuáles serían esas oportunidades que tiene? Creo que dentro de las mayores oportunidades que tiene hoy en día tanto consumidor como, digamos, el ecuatoriano, es la transformación digital. Efectivamente, si algo trajo la pandemia dentro de lo poco positivo, creo que es fuerte destacar que hoy por hoy el ecuatoriano ya está más acostumbrado a las compras en línea, a digitalizarse, a ya salir un poco de la comodidad de, digamos, y romper el miedo para poder hacer ya, digamos, compras en línea, y que los también, digamos, aquellas empresas que estaban un poco dudosas de si hacer o no, digamos, de la migración hacia una plataforma digital, ahora ya lo puedan hacer. Antes teníamos una brecha gigantísima de por los últimos, que sea 12 años, de como 10 años de diferencia con Argentina, 7 con Colombia, 5 con Perú, y la pandemia aceleró una madurez de que queríamos vivir en 5 años en 3 meses. Entonces, es una oportunidad gigante porque también ya los consumidores están habituados, y eso también trae oportunidades de, uno, plataformas que llegan del extranjero para incentivar con el conocimiento regional, digamos, de sus operaciones a los nuevos, digamos, e-commerces ecuatorianos, y que también, pues, obviamente el consumidor ya le pierda ese miedo a las compras de línea en plataformas formales, ¿no? Bueno, una de las interrogantes también que se plantea y que usted nos acabó de adelantar ya algo es, siempre el país ha estado buscando la posibilidad de que todas las personas tengan acceso al Internet. ¿Cuánto se ha estudiado sobre las TIC en el Ecuador? Y era muy reducido el número. ¿Ustedes han realizado algún estudio en esta época para saber si realmente se ha subido en la población? ¿En qué porcentaje? La penetración del Internet en el Ecuador está prácticamente en 12 millones de hogares de los 17 millones de ecuatorianos que somos, y Ecuador es de los pocos países que tiene un promedio de 2 celulares por persona en promedio. Entonces, ha existido ya una penetración muy interesante, ya ha existido, digamos, una buena penetración en cuanto a lo que es comercio electrónico, sobre todo antes de la pandemia era más tema de viajes, más tema de comida, y hoy por hoy ya se, digamos, ya se incentiva mucho más la compra de supermercado, compras en el exterior, compras de también locales multicategorías. Sin duda alguna hay mucho que seguir trabajando en cuanto a seguridad en ciertas plataformas, pero definitivamente el ecuatoriano ya empieza a migrar, un poco obligado en su momento por cómo se comportó al inicio de la pandemia, pero también muy ligado a este, digamos, desarrollo que viene mucho siempre casi de la iniciativa privada, porque, digamos, desde el tema público no hemos tenido un cambio en la ley de comercio electrónico que está desde el 2002. Entonces, creo que falta mucho ahí, pero ya hay cámaras de comercio electrónico que están velando por este desarrollo del ecosistema. Usted nos acaba de mencionar sobre la migración. ¿Quiere decir que, de alguna forma, esto se irá acrecentando? ¿No se mantendrá ni habrá un retroceso? Definitivamente tiene que seguir creciendo. Uno, porque obviamente significa que Ecuador se quede muy rezagado en la forma de comprar que usa hoy en día ya el mundo, no es que sea la forma de comprar del futuro, es definitivamente la forma de comprar del mundo. No debemos quedarnos rezagados, la pandemia sigue acelerando este modelo de negocio en Ecuador y sin duda alguna también ya la gente se empieza a acostumbrar y perder el miedo, entonces también es súper positivo para que el ecuatoriano ya comience a comprar sin necesidad de exponerse a ir a un centro comercial o lugares que están muy aglomerados. Siempre es importante que el ecuatoriano también tenga esa seguridad también de, okay, perfecto, hay cosas que se pueden comprar por internet y que evitan cualquier tipo de exposición. Bueno, si bien es cierto, eso nos resultará un poco gratificante aquí en nuestro país, pero cuando se lo tiene que hacer en el exterior, hay un pago que se tiene que hacer. ¿Qué pasa con esto? ¿Tiene que cambiar? ¿Se tiene que mantener? A ver, Tenaya.com justamente viene a solucionar eso, por ejemplo. Nosotros somos la plataforma de comercio electrónico transfronterizo más grande de América Latina y estamos en 6 países. Y lo que nosotros hacemos es simplificar y democratizar el acceso de los bienes, digamos, de tiendas, digamos, en el exterior para el ecuatoriano y hacia el ecuatoriano sin un casillero postal, sin prealerta, sin cotizaciones, con garantía de entrega, con métodos de pago que te pueda diferir directamente desde la plataforma. Y es, por ejemplo, todo el catálogo de más de 1,000,000,000 de productos de Amazon, eBay y Walmart en una sola página, una sola cuenta y sin preocuparse de nada ni de ningún trámite. Y ese es un poco el primer paso, el facilitarle la vida primero al consumidor, el ser transparente con los costos. Definitivamente somos un país que tiene que dar pasos hacia adelante en esto. Somos el único país con una restricción de peso de América Latina, de los 4 kilogramos, por ejemplo, cuando en el resto de países no existe esa restricción de peso. Y también entender que si bien tenemos un impuesto, un valor fijo, este se diluye entre más grande es la compra. Entonces, es la forma más rentable y sobre todo son productos que no se encuentran en Ecuador y nosotros buscamos suplir esa demanda que no ha sido totalmente atendida. Tengo por acá unos datos que, de acuerdo a la Cámara de Comercio Electrónico del Ecuador, CESE, las categorías que tuvieron un crecimiento espectacular fueron todas lo que tenía que ver con alimentos, higiene, computación, electrodomésticos, moda, belleza, educación, los pagos online, la telefonía celular. Y a esto se suma también esos emprendimientos que surgieron porque mucha gente se quedó sin empleo, no podía ir a trabajar. Entonces, bueno, los despidos fueron grandes aquí en nuestro país, pero se abrió otras puertas, se dio oportunidad también para que la gente siga creciendo. Es decir, estas personas que están dentro de este estudio, también se están relacionando o hace falta que lo hagan, que tengan esa visión de ponerse en contacto con lo digital. Definitivamente creo que falta seguir generando esta difusión de la información de cómo está creciendo el ecosistema. El ecuatoriano es probablemente el que más emprende en América Latina, es el que más tiene esa alma emprendedora y que creo que aún en la pandemia lo pudimos ver. Y se incrementó rápidamente la necesidad de querer tener una plataforma de poder vender en línea, de poder vender seguro, de poder vender sin exponerse físicamente. Entonces realmente creo yo que ha sido uno de los momentos más importantes para tanto emprendedores como para inversionistas que vienen de afuera para acelerar este crecimiento. Hay que seguir trabajando en pasarelas de pago un poco más fuertes. Las categorías que efectivamente han crecido han sido unas que en su momento les costaba o les daba miedo digitalizarse y ahora pues ya se ven obligados a hacerlo. Pero también en compras, por ejemplo, en el exterior, las categorías también comenzaron a variar y el ecuatoriano compra de todo, desde repuestos, vitaminas, tecnología, laptops, celulares y tablets no pagan impuestos de aduanas en el Ecuador, entonces también son mucho más baratas y te permiten también digitalizar no solamente la forma de vender, sino también la forma de estudiar, de capacitarse, etcétera. Bueno, recordamos a ustedes, amigos y amigas, que está con nosotros Juan Carlos Loza, manager de Tiendamia, una de las plataformas de comercio electrónico transfronterizo más grande de América Latina. Bueno, queremos que nos dé usted también algunas de estas recomendaciones para realizar una compra segura, porque da mucho miedo en los actuales momentos. Bueno, primero que nada, hay que consultar siempre en redes sociales si las cuentas, digamos, si estas páginas tienen un perfil verificado, sus reviews, sus comentarios, también ver con qué tarjetas o métodos de pago trabaja, si son propios del país o no. Es importante ver que en el navegador tengan el candadito, lo que significa que sus datos están siendo totalmente verificados. Tratar de no comprar en plataformas de clasificados que te exponen un poco a que existan estafas. Es mejor comprar mediante plataformas que brindan seguridad, que brindan respaldo, que brindan garantía, que tus datos y tu plata está totalmente garantizado. Es importante ver en qué medios hacen publicidad, si hacen publicidad en televisión, radio, con influencers, en redes sociales, porque quiere decir que es una compañía seria que está invirtiendo y que está tratando de llamar tu atención de una forma totalmente, digamos, transparente. Y sobre todo perder el miedo una vez que ya estamos informados, y de ahí es lo más lindo y la forma más segura de comprar hoy en día, tanto dentro del país como fuera del país, como es el caso de Tiendamia. Bueno, ahí están algunas de las recomendaciones que se nos puede dar para utilizar ya la tecnología. Esto quizá es para que todos se queden en casa ahora en estos momentos tan difíciles. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos esas posibilidades de ir creciendo, digamos así, de ser amigables con la tecnología, porque usted nos acaba de mencionar que cómo ha crecido aquí en nuestro país. Con un solo celular nosotros podemos hacer grandes cosas desde cada uno de nuestros domicilios. Quisiera que usted comparta dónde les podemos ubicar si hay el interés de las personas de conocer más del trabajo que ustedes están realizando. Claro que sí, les invitamos a todos los que escuchan a poder visitarnos en www.tiendamia.com. Ahí podrán encontrar la tienda de Ecuador con más de 1,000,000,000 de productos de Amazon, eBay y Walmart al mismo precio. También pueden descargar nuestra aplicación desde la App Store de Apple, el Google Play también de Android, y la tienda de Huawei como Tienda Mía, y pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como @tiendamia.com y en Facebook en Tienda Mía S. Ahora, ¿qué nomás ofrecen? Si adelantamos un poquito. Claro que sí. Nosotros tenemos todos los productos de Amazon, eBay y Walmart dentro de nuestro catálogo. La plataforma es súper productiva y te permite comprar dentro del marco de la ley y no permitiendo que te excedas en cuanto a los montos que te permite la aduana del Ecuador, para que tú tengas una compra mucho más tranquila, mucho más segura, mucho más libre de problemas y sin ningún trámite, desde computadoras, laptops, celulares, sin impuestos de aduanas, relojes, moda, zapatos, calzados, vitaminas, repuestos para autos, música, todas las categorías que tenemos del mundo a tu puerta. Bueno, ahí está Tienda Mía. Es así como los pueden ubicar en las diferentes redes sociales para que usted pueda tener todo lo que usted necesita ya en el lugar donde usted se encuentra. Queremos agradecerle a usted, Juan Carlos Loza, por habernos acompañado el día de hoy y haber compartido también esas experiencias que se puede tener uno desde el lugar en donde se encuentra. Muchísimas gracias, es un gusto para mí poder haber estado junto a ustedes compartiendo este espacio. Invitar nuevamente. Es momento de conocer a nuestro invitado. Martes 13 de abril del año 2021, ¿cómo están amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Les saludamos cordialmente, estamos acá en la continuación de este segmento de opinión y de entrevistas y vamos a hablarles nuevamente de la previa del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana versión 2021, este espacio que nace precisamente en este año con el núcleo de la Casa de la con la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus 24 núcleos provinciales. Ahora nos dirigimos la mirada hasta el núcleo del Cañar, quienes nos traen precisamente a los compañeros de la banda Biblian Rock Ensemble. Ellos van a interpretarnos precisamente hoy en el evento que tendrá lugar a partir de las 19 horas sus mejores temas musicales, van a compartir con las autoridades y van a comentarnos más sobre cómo nacen estos espacios precisamente. Acá estamos en este día martes para hacerles la previa, amigos, a ustedes, para presentarles al grupo y para conocer más sobre las actividades que ellos desempeñan. Como preámbulo nada más les contamos que Biblian Rock Ensemble es un proyecto que inicia en el año 2016, se integran la mayoría de sus músicos desde el cantón Biblian. Su música fusiona el género rock y el metal, lo ejecutan ellos con un estilo propio. Tienen en su haber un álbum que reúne 10 canciones inéditas y que fue lanzado para el pasado año 2018. 7 de estos temas corresponden a composición lírica y melódica del gestor del proyecto, Marco Cabrera, precisamente. Marco es nuestro invitado de esta mañana, amigos, lo tenemos ya acá conectado en la línea telefónica y vamos a conversar con él más sobre lo que es el perfil, la vida, la trayectoria, la historia de Biblian Rock Ensemble. Y empezamos escuchando un tema musical, ustedes ya nos van identificando y queremos como primera pregunta plantearle esto, Marco, precisamente. La historia de este tema musical que escuchamos y la historia en sí de Biblian Rock Ensemble. Marco, le damos el buenos días y le decimos bienvenido. Buenos días, Alex. Un saludo a la distancia, un agradecimiento especial, el primero a quienes hacen posible a usted y a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por este espacio, por permitirnos a través de estos medios digitales pues llegar hasta la capital y poder dar a conocer nuestro trabajo, nuestra propuesta. Bien, este tema se llama Para No Retornar, es una canción, es la séptima canción del primer álbum de Biblian Rock Ensemble. Es un tema que nace desde la perspectiva de entender el desarrollo de la conciencia como una totalidad, más no como una lucha entre el bien y el mal. Hay ciertas partes de la canción en donde pues se manifiesta abiertamente que el bien y el mal es solamente una connotación de orden mental, ¿no? Que ha sido creada por las religiones, por las diferentes filosofías, corrientes filosofales, pero que el desarrollo de la conciencia es quizá lo más importante, ¿no? Que le permite al ser humano autoconocerse y también conocer el entorno en el que vive, mantener una relación de respeto consigo mismo y con el entorno, sin caer en la dicotomía del bien y el mal, sino pensando en un desarrollo de su conciencia como tal. Esa es la letra, la explicación de la letra del tema. Claro, importante, interesante que el público vaya de a poco identificando, como decimos, al grupo de ustedes. Cabe destacar que este proyecto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este Encuentro Nacional Virtual de Música, integra, como decíamos, Marco, a los 24 núcleos provinciales, es decir, la música de ustedes llega no solamente, consideramos nosotros, a nivel país, a través de estos medios digitales, sino a cualquier parte del mundo, a gente que le gusta el arte, que busca estas redes sociales, que busca estos espacios virtuales y que se conecta con la música. Importante este evento, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo han analizado ustedes como grupo, Marco? Nosotros agradecidos, muy agradecidos, porque la iniciativa es excelente. Yo creo que ustedes, como Casa de la Cultura, han querido dar la cabida, digamos, para que precisamente cada uno de los núcleos provinciales pues presenten su identidad, ¿no? Porque usted sabe que la cultura está implícito también en lo que es la identidad de los pueblos, la forma de pensar de los pueblos. Y bueno, nosotros, al ser rockeros, al ser metaleros, siempre nos hemos sentido como un poco de lado. Yo no sé si esto es a nivel nacional, pero siempre ha habido un estigma social contra el tema del rock y del metal, y que podamos estar formando parte de esta iniciativa y de este proyecto, pues para nosotros es una alegría gigante y también nos llena de mucha satisfacción del público. Perfecto. Biblian Rock Ensemble, ¿cómo fue la historia para escoger el nombre de la agrupación de ustedes, Marco? ¿Cómo fue esa reunión, ese trabajo en conjunto, esas ideas que se soltaron entre cada uno de ustedes para llegar finalmente al nombre, para decir, vamos a denominarnos, vamos a llamarnos como Biblian Rock Ensemble? Bueno, le comento que no hubo un consenso. En realidad, el nombre nace de mi persona, porque en algún momento creamos una reunión de músicos de la provincia para llevar a cabo un proyecto que era reproducir la ópera rock Jesucristo Superstar. Entonces, como que surgió la idea, digamos, de juntar y de algún momento poder hacer un ensamble de músicos metaleros que participen en la grabación de este disco. Entonces, el nombre no fue algo que decidimos entre todos, sino más bien salió como de ahí, de ese evento, la idea de ser Biblian Rock Ensemble. Claro. Marco, queremos que usted nos cuente en detalle quiénes forman parte, quiénes están en la agrupación, para que no se nos resienta nadie, ¿no? Quiénes están en el bajo, quiénes están en batería, en voz, en guitarra, para contarle al público de la capital, de acá de Quito y de todo el país, que se junten los 24 núcleos de nuestro país que decíamos acompañan este evento, y queremos conocer entonces quiénes integran Biblian Rock Ensemble. Ya, Biblian Rock Ensemble estamos este momento alrededor de unas 15 personas, los bateristas son dos, Luis Saula y Edison Castro. Tenemos, me parece que están 5 guitarristas, Brumel Castro, Juan Diego Ochoa, Edison Palahuachi, también están bajistas como Alexis Paida, Adrián Calle, Fabián Cordero, Israel Barreto, Fernando Merchán. También un pianista que es Danilo Barreto, y vocalistas Silvio Saula, Giovanni Cuenca, Fabián Sarmiento, Juan Maustado, Roxana Lucero y quien les habla, Marco Cabrera. Perfecto, es importante, interesante ir conociendo y destacando a cada uno de los integrantes, amigos, decíamos, del grupo que estamos conociendo esta mañana, el invitado que tendrá esta sexta jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021. Marco, hay que contarle al público que, por ejemplo, la propuesta inicialmente del grupo de ustedes fue presentada a nuestra extensión de Biblian de la Casa de la Cultura, precisamente para enero del año 2016. Ahí el licenciado Danilo Barreto, en calidad de director, decidió apoyarles la iniciativa, el trabajo de ustedes, sin escatimar esfuerzos. ¿Cómo fue un poco más de esta historia, Marco, si usted nos amplía el detalle? Claro, yo recuerdo en el enero del 2016, me parece que fue, si no me equivoco, que llevé la propuesta a la Casa de la Cultura Extensión Biblian. Danilo, como presidente, en calidad de presidente, lo acogió de una forma increíble. Creo que creyó en el proyecto de inicio, de entrada, me parece que se dio la oportunidad de creer que era algo posible y de que podría llegar a engrandecer la cultura rock del Cantón Biblián y también de la provincia, ¿por qué no decirlo así? Entonces nos apoyó sin escatimar esfuerzos desde un inicio, nos apoyó haciendo las gestiones. Él también forma parte del proyecto, él es el pianista, entonces se metió en el papel y desde ahí hasta ahora hemos recibido el apoyo, su apoyo incondicional. Todavía sigue siendo a estas fechas el presidente de la extensión de la Casa de la Cultura aquí, todavía nos sigue apoyando, con todo lo que es gestiones, con todo lo que es todas las movilizaciones que requieren, ¿no?, un proyecto de esta calidad, de este tipo. Perfecto. Queremos en este punto recordarles a los amigos y amigas del espacio informativo de Zona Cultura, quienes están conectados la mañana de este día martes, ya en 13 de abril del año 2021, estamos acompañados de Marco Cabrera. Él nos está contando sobre lo que es la agrupación, la banda Biblian Rock Ensemble. Ellos están invitados, amigos, esta noche al Encuentro Nacional Virtual de Música 2021 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les decíamos que estamos ya en el sexto encuentro y ellos llegan en representación de nuestra Casa de la Cultura Núcleo del Cañar. Hemos hablado ya en la primera parte de quiénes son los integrantes, la historia del nombre que lleva, lo que es Biblian, de ahí se destaca el nombre precisamente. Marco nos comentaba, nos destacaba la historia del primer respaldo que ellos tuvieron y ahora sobre esta presentación que tendrán ya en horas de noche este día martes precisamente. Marco, continuamos, hablemos ya del material discográfico de ustedes, ¿no?, de este álbum que reúne 10 canciones y que ustedes lo presentaron en el 2018. Contémosle al público más detalles, por favor. A ver, el disco sale en el 2017, pudimos llevar. El disco está compuesto de 10 temas, de los cuales 7 canciones son de mi autoría, y las otras 3, digamos que son como un bonus track, corresponden a bandas rockeras de acá del Cantón Biblian. Una de ellas, No Hay Componte, la otra es Savage y Osiris. Y los otros 7 temas son de mi composición. Entonces, esa es de esta forma está integrado el disco. Algo que quisiera rescatar o resaltar con relación a los temas que salieron a la luz es que guardan una estrecha relación con lo que es la cosmovisión o la filosofía de vida ancestral. Entonces, hay canciones como Camino del Corazón, La Oscuridad para No Retornar, Visiones, por ejemplo, que son temas que están muy, muy ligados a lo que es la cosmovisión ancestral. Entonces, quizá yo creo que esto es como un plus adicional que tiene el disco, ya que lo que buscamos a través de él también es honrar la memoria de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de quienes sembraron, digamos que un camino de espiritualidad en nuestros antepasados. Obviamente, ya con la llegada de la colonización, cosas que se han ido perdiendo, hay muchas cosas que se han ido perdiendo. Pretendemos eso, como que conectar con la raíz de nuestros pueblos aborígenes. Claro, y esos son parte de los del género que ustedes interpretan con esto que es el rock, que ustedes lo plantean al público también, Marco, con este sentir que usted decía, ¿no? El cómo es entendido el rock, cómo ha sido a lo largo de los años y con esta propuesta diferente que ustedes le entregan al público. ¿Cómo ustedes llegaron a juntarse para la idea del género de interpretarlo precisamente, Marco? Bien, yo creo que el heavy metal hasta ya como que desde mis primeros años de vida mismo ha formado parte de mi identidad. Entonces hubo como que una conexión ahí bastante, bastante especial entre lo que es el sonido fuerte del heavy metal, porque usted sabe, el heavy metal es generalmente la música ancestral, está más relacionada con las quenas, con las zampoñas, con los bombos andinos, con ese tipo de instrumentación. Entonces nosotros nos hemos salido de ese contexto y hemos querido meter la ancestralidad con el heavy metal, que es la distorsión, la guitarra, el sonido fuerte, la batería, etcétera, etcétera. Entonces es como que una mezcla un poco diferente, ¿no? Pero que no deja de ser especial, no deja de tener su grado de importancia. Entonces creo que hubo que fusionar eso y en cierto modo podremos decir que se pudo lograr hacerlo bien. Hemos recibido muchas muestras de cariño de la gente que ha podido llegar a escuchar el disco, de la gente que se ha identificado con las canciones, que en cierto modo nos sigue hasta el día de hoy. Entonces les resulta interesante la propuesta, en definitiva, por el contenido implícito y explícito. Claro, nosotros estamos observando acá sobre lo que es el disco, la portada, contraportada de lo que presentaron ustedes, ¿no? Aquí vemos y conocemos temas como Raza Indomable, Tu Verdad, Visiones, Camino del Corazón, La Oscuridad, ¿Dónde Estás?, Plan para No Retornar, precisamente. ¿Qué contienen cada uno de estos temas, Marco, más allá de la idea, de la historia que seguramente cada uno lleva consigo, pero el significado especial, lo que ustedes le quieren dejar al público con su música, ¿cuál sería, Marco? Raza Indomable es una canción que habla directamente de lo que es el sentir del metalero, el rockero, el rockero o metalero. El rock o el metal, hacer una subcultura hacer un, claro, una subcultura urbana, digamos, ha tenido su estigma, como le decía en antes, a lo largo de su historia, y siempre el rockero ha buscado la forma de expresar ese sentir, ese, a lo mejor esa inconformidad o disconformidad con ciertas cosas de la vida, ha intentado expresarla a través de las canciones. Entonces, Raza Indomable habla precisamente de eso, de ese sentir del metalero que todavía va por ahí, por la vida, con su casaca de cuero y asiste a los conciertos de rock, y que forma parte de esta sociedad y que tiene su forma muy particular de pensar y de sentir. Luego viene Tu Verdad, que es una canción, trata de generarle a al oyente como que el cuestionamiento, ¿no? Que en realidad no son todas las verdades que existen, en realidad son medias verdades, y que cada quien está en la libertad de crear su propia realidad, ¿no? En base a lo que cada quien piensa y siente de forma muy particular. Por ejemplo, en lo religioso, en lo político, siento que cada ser humano puede llegar a desarrollar su propia verdad. Entonces, a eso se refiere Tu Verdad. Perfecto. Marco, hemos llegado al cierre de esta entrevista, de estos minutos que teníamos para compartir con ustedes acá, con el grupo de lo que es Biblián Roggen Ensemble, quienes van a estar, como decíamos, invitados de esta noche, y queremos cerrar nada más con eso, con su invitación cordial para nuestros amables oyentes de la 100.9 de Cultura FM, de 940M y de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en general, para que los acompañen, para que conozcan junto a usted de lo que es la banda Biblián Roggen Ensemble esta noche junto a nuestras autoridades. Su invitación, Marco, por favor. La invitación a todos los que a través de las diferentes redes sociales de la Casa de la Cultura nos escuchan, para que este día nos acompañen para esta entrevista muy importante para nosotros y muy contentos de participar en ella. Un agradecimiento a Alex, a usted y a todos quienes hacen la Casa de la Cultura. Estamos a las órdenes. Desde la provincia del Cañar reciban un abrazo. Perfecto. Gracias, Marco, y le devolvemos ese abrazo a usted. Le agradecemos por estos minutos que ha compartido con nosotros, conociendo más en la previa del Encuentro Nacional Virtual de Música que recibirá esta noche, amigos, a la banda Biblián Rock Ensemble junto a nuestras autoridades del Núcleo del Cañar, gente Camilo Restrepo Guzmán, y varios de los artistas y compañeros de diferentes núcleos que se juntan para acompañar este evento particular. Marco, cerramos estos minutos con un nuevo tema que usted nos comparta, que usted nos presente para nuestros amables oyentes del informativo de Zona Cultura. ¿Con qué tema nos quedamos, Marco? Y nuevamente, buenos días, muchas gracias. Buenos días, Alex. Igual, el agradecimiento es para usted. Entonces, suena este momento el tema Camino del Corazón para todos ustedes. Nos quedamos con ese tema entonces, amigos, y aquí despedimos de esta entrevista del informativo Zona Cultura. Marco, que pase muy bien. Buenos días. Muy buenos días, Alex. Que pase bien. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El hombre está lleno de impresiones y requiere vaciarse a través de una práctica rigurosa y un ascetismo personal. El mío es la pintura. Kishore. La reencarnación de los lienzos. Del artista Marcos René Sánchez Altamirano, conocido en el mundo artístico como Kishore, estará en la Galería Nacional Virtual dibujando la geografía de la patria, de la Casa de la Cultura y sus núcleos. Venga y admire las obras de pulso firme, de texturas poderosas, líneas agresivas que dibujan o traen a la superficie ámbitos ocultos del ser, revelando lo que estaba escondido tras la apariencia. Les invito a la inauguración de la exposición La Reencarnación de los Lienzos, el día miércoles 14 de abril a las 7 de la noche, a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. La Reencarnación en los Lienzos, de Kishore, del Núcleo de Pichincha. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Esta mañana, amigos y amigas oyentes del noticiario de Zona Cultura, tengo el gusto de compartir con Eric Roberto Simba Ortiz. Él es hijo del señor Roberto Simba Quirós, quien fue un destacado periodista, caricaturista y pintor que falleció hace unas pocas semanas. Y precisamente Eric, su hijo, ha creído importante realizarle un homenaje a su padre a través de una exposición de arte que la ha denominado Arte de Rocín. Esta muestra se va a desarrollar desde el sábado 15 hasta el domingo 18 de abril, desde las 12 del día hasta las 4 de la tarde en la Casa Ananá, que ya les cuento que está ubicada en la calle García Moreno y Oriente. Así que bueno, vamos a dar la palabra a nuestro invitado Eric Roberto Simba, a quien le decimos bienvenido, gracias por estar en Zona Cultura. Bueno, muchas gracias, un gusto que me den la apertura. Ay, mi papá era un artista grandioso y periodista. Pintura y periodismo, siempre lo veo él en la radio, desde que era chiquito. Siempre ponía los cassettes, así, la música, y siempre decía, bueno amigos, bienvenidos, estamos aquí, un periodista como usted. Señorita, muchas gracias por la apertura, y quiero hacer honor a mi papá, porque él era un artista grandioso, a él le gustaba pintar y le obsesionaba la pintura. Él no podía vivir sin pintar. Eric, sabemos que su padre pues dejó algunas obras y que usted las ha recogido, que están alrededor de unos 30 cuadros. A ver si nos puede ampliar un poquito qué es lo que hay dentro de estas 30 obras. Claro. Hay unas obras que son en óleo. Hay obras cuando él estaba en el Colegio de Artes, que son de antes de que yo naciera, ¿no? Desde 1982, 87, y nació en el 88. Y ahí son las obras magnas de él. Después hay obras en acuarela, paisajismos. Después, lo último que hizo fueron sobre madera, en acrílicos. Bueno, usted nos acaba de mencionar que hay temas de paisajismo, de arte abstracto y también religioso que realizó su padre Roberto Simba Quirós, obras que las va a poder ver el público. Pero una de las cosas más importantes en las que quizá le puso también pasión su papá fue la caricatura. Claro. Él se dedicó a la caricatura, era aventurero. Desde que era chiquito viajábamos por todo Ecuador, solo con los retratos y las caricaturas de Carboncillo, viajábamos por todo Ecuador, así. Y él en un momento de otro sacaba para todo. Era grandioso, era súper bonito como la elocuencia, y yo me acuerdo cuando él cogía y pintaba, la gente se acercaba y le quedaban viendo, decía, mira cómo pinta, mira cómo el dibujante, el caricaturista. ¿Qué es lo que le pudo comentar su padre respecto de la caricatura a usted? ¿Qué es lo que decía? Que yo también podía, que yo tenía eso en mi sangre, y tenía eso en mi cuerpo, que era mi herencia. Pero la verdad es que yo soy más músico que artista plástico. Es decir, que usted, además de tener la carrera de artista plástico, se dedicó más a la música. Claro, yo soy guitarrista. ¿Tiene algún vínculo la plástica con la guitarra? No creo, es diferente. La música es tan importante quizá también para desarrollar las obras. ¿En algún momento pintó usted junto a su padre? Claro. Sí, siempre pinté al lado de mi padre. También se dedicó usted... Una anécdota. Sí. Él hizo un cuadro renacentista, neoclásico, que era el Napoleón Bonaparte con su caballo. ¡Pah! Fue la mejor obra que yo le vi. Y yo siempre estuve al lado de los óleos y de los acrílicos y de las acuarelas al lado de él. Pero a mí nunca me apasionó tanto como él. Él amaba la pintura, él amaba el dibujo, él no podía vivir sin él. Bueno, recordemos que Roberto Simba Quirós nació en octubre del 59 y al igual que muchos talentos de artistas, vivió en un hogar sólido. Desde niño apareció su habilidad para la pintura, el periodismo y perfeccionó en el Colegio de las Artes Plásticas de la Universidad Central del Ecuador. Continuó sus estudios superiores en la Escuela de Ciencias de la Información. En el campo periodístico, laboró en medios de comunicación como Diario El Mercurio, Radio El Tiempo, Radio Positiva, Radio Marañón, Radio Sensación. Sus producciones más destacadas fueron de Enfoque Mundial, El Mundo de los Recuerdos, El Talento al Aire, Enfoque Informativo, entre otros. Y también debo señalar de estos datos que estuvo en el Canal 13. Bueno, varias actividades. Y ahora su hijo realiza la exposición de arte de Rocín para que el público que quiera conocer más sobre el trabajo de este personaje pueda dirigirse hasta las calles García Moreno y Oriente, donde estará esta exposición desde el sábado 15 al domingo 18 de abril. Ahí está ese trabajo. Eric, a ver si nos comenta quién apoya a usted, por ejemplo, para que pueda realizar esta exposición. Bueno, son varios auspiciantes que me han acompañado a mi valor. Somos Quito Urbano, Unión de Dibujo, la Casa Help, Precisión Tatú y la Casa Nona, que nos da el espacio. El 15 es la preinauguración. Vamos a montar las obras el 15. El 16 va a ser la inauguración, todos están invitados. Ahí vamos a hacer la apertura y vamos a hacer un brindis, vamos a hacer un video en honor a mi papito. El 17 va a haber un jam de dibujos. Jam de dibujo con modelo en vivo para que se inscriban los artistas que quieran participar. Y va a haber premios y al ganador, a la mejor muestra. Es decir, que los artistas plásticos que desean pueden asistir a esta exposición para también mostrar su talento. ¿Cómo comunicarse con usted? Claro, al 098-47-57-143. Repito, 098-47-57-143. Si quieren inscribirse, es aforo limitado por la pandemia. Bueno, y ahí les vamos a recordar el teléfono, si usted no lo cogió, mi estimado amigo, a ver, todos los artistas que deseen participar dentro de esta muestra de arte de Rocín el sábado 15, y nos acaba de decir que esto será el sábado 16, esta oportunidad para que los artistas plásticos del 17, perdón, el 17, para que los artistas puedan darse cita y también mostrar su trabajo, que lo pueden hacer en cualquier técnica y también me imagino que entiendo que irán modelos para poder realizar esa propuesta que ustedes tienen. Claro, va a haber un modelo y es un jam de dibujo, el dibujo. Ya, perfecto. Entonces ahí ustedes ya tienen papel y lápiz, les vamos a repetir el número 0984-75-71-43-4. 0984-47-57-14-34. Eric, después de esta muestra, ¿usted tiene pensado hacer algún recorrido, otra muestra para seguir llevando quizá la memoria de su papá? Claro. La idea es de aquí, ojalá se abra la Casa de la Cultura y hacer la muestra ahí en una sala de la Casa de la Cultura. ¿Quieren hacerla presencial también en la Casa de la Cultura? Sí. Bueno, del trabajo, una vez que ustedes culminan, escuchaba que usted va a desarrollar una filmación. ¿Qué se hará de, como producto después de esto? La filmación va a ser una recopila de todos los reportajes que ha hecho y se va a lanzar este domingo en el canal 40 del programa Visión del Día, donde él y yo trabajamos. Ya, ahí va a salir la recopilación de este trabajo. Ah, ahí. ¿Lo realiza usted? Claro. ¿Ya? Yo voy a hacer la edición de una recopila de todas las filmaciones que hemos hecho juntos. Bueno, usted tenía que compartirnos, por ejemplo, anécdotas que ha tenido con su padre. ¿Qué es lo que más recuerda? Lo que recuerdo es que nos fuimos a Manta, nos fuimos a baños. Yo me acuerdo que cuando ya era chiquito, él simplemente me cogía, me montaba en sus hombros y simplemente viajábamos por todo Ecuador y solo con sus pinturas. ¿Alguna caricatura que más le llamó la atención de su padre a usted? Ah, cuando tocó Piero ahí en el Chivía, él le hizo una caricatura a Piero y le entregó. Y Piero mostró ante todo el público la caricatura que hizo mi papá. Y todo el mundo aplaudió así. Todo el mundo aplaudió la caricatura de mi papá y uno en la tierra. ¿En esta exposición que usted va a desarrollar habrán caricaturas? Claro, sí hay una de las mejores caricaturas. Lo poco te dejó porque falleció inesperadamente y no era su tiempo, no sé. Esta gente del IER deja morir a la gente y es increíble. Eric, quisiéramos que haga usted la invitación entonces al público para que se dé cita y participen de esta exposición. Bueno, la expo de Rocín del 15 al 18. El 16 es la inauguración. Todos están bienvenidos para que vean un poco de arte y disfruten. Queremos agradecer la participación de Eric Simba en el noticiario de Zona Cultura, a la vez que les hacemos la invitación para que vayan hasta la exposición de arte de Rocín. Ustedes ya acabaron de escuchar que es con aforo limitado por cuanto persiste la pandemia y hay que cuidarse muchísimo. Gracias a usted, Eric, por habernos acompañado. Muchas gracias. Les agradecemos, amigos, así hemos llegado al cierre de este espacio informativo correspondiente a la mañana de este martes 13 de abril del año 2021. Nuevamente dejamos ese abrazo fraterno y ese saludo cordial para los maestros y maestras de todo el territorio ecuatoriano y en su día especial. Un fuerte abrazo para todos y los mejores deseos para el resto de sus actividades en este día. Aquí nos despedimos de este espacio informativo de Zona Cultura. Amigos y amigas, muy buenos días. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, queremos recordarles a ustedes, antes de decirles que les esperamos mañana a las 7:30, que hoy a las 7:00 p.m. nos acompañen las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tendremos el Encuentro Nacional Virtual de Música Nacional. Estará con nosotros Biblian Rock Ensemble, que nos trae el núcleo de la Casa de la Cultura de Cañar. Así que recuerde, digita las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ahí usted podrá conocer sobre esta agrupación y esas canciones que nos traen en esta nueva generación. Hasta mañana. Mm-hmm.